por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco... Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 de años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. En una cooperativa laboral. Y maneja la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo al margen. Buenas tardes. Comenzamos otro programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo al margen. Estamos a partir de este momento, desde las 17 de la tarde, si estás en vivo los viernes, en FM Los Coigües, la 105.5 en Bariloche, hasta las 19. Mi nombre es Mariela Martínez, me acompaña el resto del equipo, Julia Biagioli y Fabián Agosta. Muy buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Mariela? ¿Cómo la trata esta tarde lluviosa? Si es que nos están escuchando en vivo en este día viernes. Por ahí cuando nos escuchen en la repetición, la más cercana de la Radio Nacional a las 9 de la noche, ya esté, no el sol a esa hora, pero sí las estrellas, porque parece que el fin de semana va a tener un tiempo importante como para andar recorriendo las calles. Va a estar lindo. Este chaparrón es del día viernes. Nada más. ¡Yuhu! Saludemos a Julia Biagioli aquí en los controles, poniendo al aire este programa y encargándose de toda la cantidad de carpetas con archivos virtuales que le arrojamos. Así le decimos, Julia, ¡fua!, todo esto es tuyo. Agarra estos bits, Julia. Metelo en 2 horas. De paso vamos a saludar a la audiencia de FM La Negra en El Bolsón, la 90.1 del Bolsón, que nos están escuchando también en este momento. Les recordamos, mientras estamos en vivo, el teléfono es 2944-784040 y nos pueden seguir por las redes en Facebook y en Instagram como Colectivo Al Margen. Empezamos nomás y vamos a ver cómo nos van estas 2 horitas. Cuando Joaco estaba en primer grado, le enseñaron la germinación. Y yo le dije, Joaco, vos de eso sabés un montón, ¿por qué no se lo dijiste? ¿A la señora le contaste? Y me dijo, abuela, ¿cómo lo voy a decir si están prohibidas? Nadie le había dicho a Joaquín que había que mantener un secreto, pero él había entendido que era prohibido, no lo escuchó. Y bueno, todo eso ya es historia. Ese es el alivio mayor. Era una de las medidas más esperadas por parte de las personas y de las distintas organizaciones que necesitan mejorar su calidad de vida. Nos referimos al cannabis medicinal. Fue legalizado también la venta de los aceites y sus derivados para uso medicinal. María Eugenia Sara hablando con nosotros. Joaquín me dice, abuela, ¿por qué lloras? ¿Qué festejas? Porque no entiendo bien. El cannabis es legal, podemos cultivar marihuana todos, en todo el país. En esta cuarentena, todos los que hacemos uso del cannabis medicinal, no fuimos a la farmacia, no tuvimos que andar peleando por una receta, si era virtual, si era física. Teníamos la medicina en casa, en la heladera. Y nosotros lo único que necesitamos, un frasco de flores en la heladera y un gotero. Y hay muchas familias que con eso lo resuelven. Cuando vos te das cuenta que hace bien te ponés a cultivar. Te das cuenta que la droga es lo que te estaban vendiendo en las farmacias, bajo receta, doble receta, zaraza, que lo único que le hacía era más los efectos adversos que efectos a favor. Gabriela Carzolari, de Ciencia Sativa. El autocultivo medicinal y terapéutico no hay en casi ningún lugar de Latinoamérica y exclusivamente es un logro muy importante. Obviamente que los y las que por ahí usamos el cannabis con otros fines o incluso en terapéuticos que no se los considera, vamos a seguir en la lucha y en la búsqueda de la ampliación de este derecho que ya es un derecho. Pero bueno, es muy tranquilizador que toda esta gente, usuarios, usuarias, que son miles y miles en el país, ya no tengan este temor de ser perseguidos, criminalizados por hacer algo para el bienestar de uno mismo o de su familia, ¿no? De un amigo. Es muy importante, tranquilizador. Ahora no hay excusa para no poder avanzar. Con este nuevo reglamento, las ONG podemos hacer convenios con el Ministerio de Salud, con las universidades. Es una oportunidad inmensa considerando los grupos de trabajo que venimos trabajando en la temática. Laura, buen día. Hay que ver cómo se implementa en cada provincia y cómo cada provincia mejora. Es mucho más que el hecho de la legalidad o ilegalidad. En la legislatura misma, autoridades nos han tratado de narcotraficantes. Es salud, es autodeterminación, es elegir cómo voy a procesar y cómo voy a llevar mis dolores y mis alegrías. Por eso es tan importante el autocultivo, porque si bien se va a poder acceder a un aceite, que supongo que lo estandarizarán o verán qué fórmulas serán las que se venden en farmacia, yo elijo y prefiero siempre prepararme yo y ver la forma de administración y dosificación. Doctor Gabriel Navarro, de Cannabis Medicinal Río Negro. La prohibición fue la base fundamental basada en una cuestión de discriminación social y de competencia de las petroleras. El uso industrial de la planta de marihuana es extraordinario, del cáñamo. Hay aproximadamente 25.000 productos que se pueden realizar en eso. Como siempre, los lobbies internacionales relacionadas a cuestiones económicas, cuestiones de producción, acompañados por el gendarme histórico de esos intereses que son los Estados Unidos. Existe un sistema que es el sistema endocannabinoide, que es un sistema muy importante en el organismo, y eso tiene que ser estudiado en las cátedras de grado de medicina, y sin embargo todavía no se han agregado. Así como tenemos otros sistemas, este sistema lo tenemos y hay que estudiarlo. Los médicos que salen de la facultad tienen que saber que existe, independientemente después del uso o no de la marihuana como algo terapéutico, de manera independiente. Se tiene que conocer porque está en el organismo. Y hay unos endocannabinoides que justamente tienen relación a este sistema endógeno, con lo cual no podemos negarlo. Estaríamos negando la ciencia, estaríamos negando el conocimiento, estaríamos negando el cuerpo humano. El mundo médico es muy hostil cuando se lo propone. Era muy difícil entrar en las sociedades médicas. Y hoy se lo tratan con respeto, digamos. Son todas luchas que son paralelas a la lucha que hizo las madres, que hicieron las abuelas, pero que son importantes porque, en definitiva, el acompañamiento médico es lo que va a dar la posibilidad de que se genere algo realmente serio desde el punto de vista terapéutico. Fernanda Canó, de Cannabis Medicinal Río Negro. Disfrutando de esa nueva posibilidad de salir de la clandestinidad, de la ilegalidad, del sufrimiento, creo que aquellos papás que incluso tenemos hijos con discapacidad, ya estamos presos de una patología y encima tenemos que lidiar con todo un sistema. Las obras sociales siempre van a buscarle la vuelta para hacerte renegar y una y mil veces, con formularios, con pedidos, con que esto está mal, con que la fecha. Hay tantas cosas por las que pasamos diariamente, cotidianamente, y poder hoy pensar que este gran logro de una lucha colectiva hoy no hace más que disfrutarlo de la manera que lo estamos disfrutando. Yo todavía no lo puedo creer. Es de inmensa, inmensa alegría. No paramos de llorar, no paramos de llamarnos. Es un día histórico. Si bien estuvimos haciendo historia en este camino de lucha, de dolor, de sufrimientos, de allanamientos, de golpes, de maltrato, de políticas, de políticos, de gente que está enquistada en los gobiernos que nos dieron vuelta a la cara y nos maltrataron. Hoy ellos son los que tienen que empezar a trabajar, aprender y a lidiar con esta nueva realidad que hemos logrado colectivamente, ¿no? 33 de mano, un canal para que vos nos cuentes.

y hablas vivir de par en par detrás. Qué tristeza. Y hablas así y nunca vivir. Qué tristeza. Quedan cosas por hacer. Viviendo lento. Quedan labios por morder. Así, hirviendo lento, hirviendo lento. Mándale mecha, fuego, leña, ya. Mándale mecha, fuego, leña, ya. Ya fuego leña gas. Que se cocine la bomba. Estamos escuchando a Mahatma y el tema es La Bomba. 33 de mano, imaginación y noticias en el aire de tu radio. Vamos a ver si tenemos suerte con las comunicaciones que viene como día lluvioso en Bariloche. Esa sería una buena manera de presentar cuando uno tiene que hablar por teléfono muchas veces. Si tenemos suerte, del otro lado de la línea, estamos comunicados con el periodista Darío Aranda, integrante de una experiencia comunicacional que te queremos contar y que le vamos a pedir en realidad información a él, que es la Agencia Tierra Viva, la urgencia de... en parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda eso? Bien, Darío. Bueno, en principio agradecerte por estar al aire. Te agarramos ahí al vuelo. Habíamos coordinado con otro compañero, pero así son las comunicaciones en este momento. Así que doble agradecimiento. Darío, te decíamos cuando charlábamos con vos que la idea, una vez que nos enteramos de esta agencia, es en principio preguntarles a ustedes de qué va esta nueva agencia Tierra Viva y cuál es la importancia que tiene. Dale. No, primero, bueno, agradecerle el llamado a ustedes. Digo, nos sentimos compañeros y compañeras en el mismo estilo, en la misma forma de hacer comunicación, así que un gustazo poder hablar con ustedes. Eso por un lado. Y por otro, la agencia lo que intenta hacer es, en general, en Argentina, cuando se habla del campo, se centra en una situación, ¿no?, o en un sector que es por ahí el sector más privilegiado del campo, identificado con la mesa de enlace, los grandes productores sojeros y demás, o la sociedad rural, digamos. Ellos muchas veces se arrogan ser el campo, y somos muchos los que creemos que el campo es diverso, es heterogéneo, tiene una riqueza que no se suele expresar en los grandes medios de comunicación, sobre todo, y sobre todo está invisibilizado esos otros campos, digamos. Y en ese sentido, bueno, por empuje de organizaciones rurales, concretamos el poder justamente poner online y trabajar en la Agencia Tierra Viva, que lo que muestra es eso, el campo de los pequeños productores, de los campesinos, de los pueblos indígenas, de las cooperativas, y por eso no es menor que en el subtítulo ponemos que es noticia del campo que produce alimentos. Nosotros creemos, estamos convencidos, no creemos que un sector que se denomina el campo lo que hace es producir commodities, soja, maíz, para chanchos y aves de Asia y de Europa, no produce alimentos para el pueblo. En cambio, hay otro gran sector, como bien decías en algún momento, la Unión de Trabajadores de la Tierra y tantos otros compañeros y compañeras que sí, que producen alimentos que llegan a nuestras mesas y en muchos de esos sentidos también intentan que esos alimentos lleguen a precios justos. Así que la agencia lo que intenta es reflejar esa diversidad y al mismo tiempo otros temas que están muy vinculados, como el extractivismo, que ustedes conocen muy bien, la megaminería, la actividad petrolera, la crisis climática, el tema de la alimentación. Entonces, con el eje fundamental en el campo, digamos, en el campo este de los pequeños productores, al mismo tiempo intentamos tocar otros temas que están íntimamente relacionados. Darío, ¿y con qué herramientas piensan trabajar? La UTT viene trabajando la parte comunicacional, ya sea en audiovisual, en comunicados, en diferentes contenidos. Específicamente, ¿con qué herramientas cuenta o con qué herramientas va a trabajar esta agencia Tierra Viva? ¿Dedicada al audiovisual, dedicada a la gráfica, o va a ser una mezcla de todos los soportes? Sí, arrancamos por la gráfica, lo fuerte hoy en día está haciendo los cables, las breves de noticias de todos los días, que son 3, 4, 5 noticias por día, y en la semana 3 notas de producción. Los boletines de noticias los distribuimos mediante correo electrónico, mediante redes sociales, mediante WhatsApp, los sábados, con un resumen de las noticias, y en poco tiempo la idea es poder justamente también trabajar, producir materiales en audiovisual, para radio también. Pero hoy en día lo fuerte, hasta que nos acomodemos, digo, que nos está llevando más tiempo de lo que imaginábamos, como ustedes bien saben, cómo es la comunicación autogestiva, la idea es poder, además de la gráfica, que es lo más fuerte hoy en día, poder abordar estos otros soportes para que sirva como insumo también, ¿no? Justamente para las radios compañeras, para los otros medios de comunicación que ya hace tiempo transitan estos caminos. ¿Cuál se plantean ustedes como un objetivo a nivel comunicacional que debería cumplir esta agencia? Digamos que ustedes ya están con un camino en lo que tiene que ver la comunicación de diferentes aspectos ligados a los pequeños productores, ¿no? En los laburos de varios, me imagino, de los que lo hacían de manera particular. En este momento, al nuclearse en una agencia, ¿cuáles te parece que tendrían que ser estos objetivos a cumplir? Sí, son diversos y de distinto tipo. Por un lado, poder incidir o comenzar a incidir en ciertos sectores de la comunicación. La agencia tiene una mirada crítica sobre los medios tradicionales o los medios comerciales, pero aún así nosotros reconocemos, de hecho, bueno, yo trabajo en el diario Página 12 también, nosotros reconocemos que hay compañeros y compañeras de esos medios que son sensibles y están atentos a lo que sucede en estos otros sectores del campo. Entonces, por un lado, poder ser insumo, poder brindar la información, como toda agencia de noticias, que compañeros y compañeras de esos medios puedan tomar los materiales y difundirlos, trabajarlos, profundizarlos. Por otro lado, obviamente, trabajar codo a codo con la gran diversidad que hay de medios comunitarios, cooperativos, autogestivos, también, digo, que eso, que puedan usar nuestros insumos, todos nuestros productos, digamos, nuestros materiales, son todos de libre circulación, digo, de libre uso. Lo único que pedimos en lo posible es que citen la fuente, pero se puede usar, y en cuanto más medios los veamos, más contentos estamos, así que no es que hay un copyright, ni mucho menos. Y después, por otro lado, obviamente, que fluya el canal de información, que nuestros materiales lleguen justamente a los sectores campesinos, indígenas, pequeños productores, y que las informaciones o los intereses, los pesares y los sueños de estos compañeros de los territorios también lleguen a nosotros para que lo podamos divulgar. Esos son como varios de los objetivos que tenemos para el próximo año. ¿Y cómo se analiza desde la agencia este presente tan particular, donde por un lado se ve que los pequeños productores y las organizaciones ligadas a los pequeños productores podrían ser el gran abastecedor de la necesidad de alimentos sanos y a un precio justo en todo el país, pero siempre hay como un freno, seguramente, de las corporaciones o de quienes se encargan de bloquear el acceso de la comunidad en general a los alimentos? ¿Cómo ven ustedes que sería este presente, teniendo en cuenta la necesidad que hay de alimentos sanos y también la posibilidad de que estén los productores en marcha? Que muchas veces esa era una falencia, ¿no? La falta de una organización que en este momento está. Sí, ahí en ese tema puntual nosotros tenemos, o sea, somos varios los integrantes y tenemos obviamente diversidad de miradas, ya es más una lectura incluso política, yo no podría hablar, o sea, es mi opinión, no es la opinión de la agencia, digamos, en eso solamente abro el paraguas, lo diferencio, pero sí creo que hay una coincidencia en todo lo que integramos la agencia, que bueno, entendemos el periodismo como una forma de ejercerlo de mirada crítica del poder económico, del poder judicial, del poder político. Aclarado eso, lo que yo creo puntualmente es que en Argentina falta una política de Estado que abrace y que acompañe a los pequeños productores, a los campesinos, a los pueblos indígenas, y eso no lo ha hecho ningún gobierno de las últimas décadas. Y por otro lado, esos mismos gobiernos, incluido el actual, sostienen a rescatable una política extractiva que atenta contra los pueblos indígenas, los campesinos, los pequeños productores. Entonces, en ese sentido, si ves las notas, si pueden ver las notas que están en el portal hoy en día, hay tanto proyectos impulsados por pequeños productores, por organizaciones, que son como por la positiva, pero también hay críticas al poder de las corporaciones, como decís, pero también al poder, críticas al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, porque, insisto, en mi postura, muchas de estas políticas que atentan contra los campesinos y pueblos indígenas son posibilitadas por acción o omisión por los gobiernos. Estamos hablando en 33 de mano con Darío Aranda, integrante de la agencia de noticias Tierra Viva. Darío, se está acabando este particular y singular 2020. ¿Cómo te imaginás que va a ser o cómo te gustaría que fuese el 2021 para el sector de los pequeños productores? Y que se dé vuelta la tortilla, digamos, ¿no? Que me parece justamente a lo que referenciamos recién, que haya políticas activas. Por un lado, lo positivo que sabemos es que los campesinos, los pueblos indígenas, las asambleas medioambientales siempre estuvieron en lucha y lo van a seguir estando, más allá de los distintos matices que pueda haber. En ese sentido, creo que nos espera, como tantos otros años, otro año de luchas, pero también de logros, digamos, de estos luchadores territoriales. Y al mismo tiempo un deseo es que ojalá, justamente a lo que referenciaba recién, haya políticas activas para estos sectores, ¿no? Los sectores están postergados muchas veces de los territorios de Argentina. Así que en ese sentido, un tema nodal que me parece que se debe abordar, y no lo digo yo, lo dicen las propias organizaciones, es el tema de la tierra. No puede ser que Argentina siga teniendo la concentración de la tierra en pocas manos como tiene, y bueno, me parece que eso es algo, un grito que viene desde hace muchos años, de campesinos y pueblos indígenas, y ojalá, digo, algún gobierno o algunos integrantes del gobierno tomen esa posta y puedan, por lo menos, plantear el debate. Vos hablabas de la tierra, ¿podemos sumarle a esto los costos y el transporte como para lograr un Estado que esté, no sé si a favor, pero que apoye a este sector definitivamente? Sí, sin duda, en todo lo que es la producción, la infraestructura, la tierra, la comercialización. Hace muy poquito, el lunes pasado, si no me equivoco, el martes, Alberto Fernández habló justamente de las tierras fiscales y que deben estar en manos de quienes la trabajan. Me parece que en eso uno no puede no apoyar eso y no aplaudir eso. Ahora, lo ideal sería, bueno, ver justamente que en breve tiempo eso se lleva a la práctica. Me parece que eso sería una bocanada de aire, y sabemos que si sectores conservadores o de derecha salen a cuestionar eso, también será el turno de que los sectores populares podamos salir a expresar nuestro apoyo a ese tipo de medidas. Darío, ¿dónde podemos consultar los materiales que vayan publicando y también para poder empezar a replicarlos? Se entra en internet, en la página agenciatierraviva.com.ar, también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter se encuentra de la misma manera, como Tierra Viva, y ahí en la página o en cualquiera de esos sitios está el teléfono también para comunicarse si necesitan, para pasar información o para suscribirse también al boletín por WhatsApp. Y esos son los canales por ahora. Hay un boletín que llega todos los sábados, que también está en la página web. Uno deja su correo y le va a llegar todos los sábados tempranito esa información. Darío Aranda, integrante de la agencia de noticias Tierra Viva, periodista y al cual leemos asiduamente, como él decía, en Página 12 y en diferentes medios populares. Te agradecemos por estar aquí en 33 de mano en este arranque de programa y muchísima fuerza. La verdad que necesario esto, conocer, imprescindible conocer la voz de los protagonistas de la producción y también de la ruralidad. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y bueno, que sea el primero de muchos contactos. Nunca fuimos ricos, ni encontramos esos sueños que dejamos de buscar, si al final nunca nos fuimos a vivir a esa cabaña en busca de esa paz insoportable, paz que nos persiguió como un

Bariloche. Soy parte del movimiento de trabajadores excluidos y durante este tiempo estuvimos trabajando con la fundación del Banco Nación, que se comunicó con nosotros a través de una trabajadora ahí del CDR. Pidieron que armáramos una lista con todas las necesidades que tenían los comedores. Nos dijeron que nos iban a donar utensilios y elementos de cocina. Y después, bueno, a medida que el proyecto empezó a funcionar, nos avisaron que necesitábamos una personería jurídica para bajar esos fondos. Así que por eso tuvimos la necesidad de pedirle la personería jurídica a Cáritas. Nosotros en un principio solo pensamos que iba a ser una donación concreta de los utensilios y los elementos de cocina. Después, cuando la gente de la fundación se comunicó con nosotros, nos compartieron de que necesitábamos una personería jurídica porque lo que nos iban a dar eran 100.000 pesos para cada espacio, para cada comedor y merendero de la UTEP. Entonces se necesitaba una personería jurídica para poder rendirlo. La mayoría de nuestros comedores y merenderos funcionan en los barrios de Bariloche y funcionan en las mismas casas de nuestros compañeros. En algunos casos utilizan algún centro comunitario, pero bueno, los elementos de cocina que tienen o son prestados o los llevan las mismas compañeras que van a cocinar. Así que la verdad que ha sido bastante importante y necesaria el subsidio que pudimos recibir de parte de la fundación. ¿Más o menos a qué cantidad, a cuántos comedores les pudieron repartir? Nosotros tenemos como UTEP en este momento 16 comedores y merenderos, y este subsidio pudo llegar a los 12. Los barrios son Barda Este, El Vivero, Frutillar, Nahuel Hue, 29 de septiembre también. Así que bueno, se pudo cubrir a 12 de estos espacios, y bueno, el equipamiento que los compañeros recibieron fueron ollas, cuchillos, tablas, coladores, bandejas, todo para mejorar la atención que se realiza a la familia. ¿Cómo están haciendo para obtener la materia prima de estos comedores y merenderos? Y la mayoría de los comedores y merenderos se sostienen con las donaciones, con las donaciones que van recibiendo a través del Facebook, con los aportes que van haciendo las organizaciones también, porque estos comedores y merenderos pertenecen siempre a alguna organización, y bueno, a través de las organizaciones se va gestionando algún tipo de alimentos, y bueno, y también eso, se vive de la donación que van recibiendo de las personas, de los vecinos. ¿Cómo ha sido el trabajo en lo que va de este año? ¿Ustedes pudieron ver que ha aumentado la cantidad de gente que se acerca a estos lugares o es igual que siempre? Sí, la cantidad de gente que necesita alimento en Bariloche ha crecido un montón. Nuestros comedores y merenderos están atendiendo a muchas familias que se han quedado sin trabajo durante este tiempo de cuarentena. Y bueno, al no tener trabajo se ven obligados a salir a buscar el alimento. Entonces tienen que recurrir a estos espacios en los barrios. Muchos de estos comedores también venían trabajando con alguna cantidad de personas muy chiquitas en el barrio y por ahí se encuentran entregando mucho más alimento. Se encuentran también cocinando más días, entregando merienda también más días, como que los días de atención aumentaron y también las personas que van son muchas. Seguramente también se debe notar que no están las escuelas abiertas, ¿no? Porque tal vez muchas meriendas o almuerzos se hacían en la escuela, tal vez, ¿no? Sí, sí, se nota bastante que las escuelas no están abiertas, pese a que también sabemos que desde las escuelas se entregan algunos módulos en algunos momentos del mes y que hay una tarjeta también. A veces la atención que se recibe no es suficiente. Las familias que recibimos nosotros tienen muchos adultos mayores, hay muchos niños, y como te decía también, ¿no?, muchas familias que hasta este momento estaban trabajando antes de la cuarentena y ahora con el tema de la cuarentena se dan cuenta, bueno, no tienen trabajo, cuesta un montón pagar el alquiler, o sea, están en una situación complicada, entonces por eso tienen que recurrir a estos espacios para buscar la comida. O sea, familias que nunca antes habían visitado un comedor o un merendero y tienen que hacerlo por esta situación que se está viviendo. Nos comentabas acerca de las donaciones, ¿nos podés decir dónde se puede comunicar a alguien que pueda en algún momento hacer alguna donación? Nosotros tenemos un Facebook que es UTEP Bariloche, así que si alguien está interesado en comunicarse o conocer a alguno de los merenderos, este sería un buen lugar. para escribir. Los merenderos pertenecen a diferentes organizaciones, están en diferentes barrios, diferentes días, también horarios, así que se pueden comunicar a través de ahí. Bueno, Ale, muchas gracias por este tiempo y, bueno, bienvenida entonces este equipamiento que hace falta. Muchas gracias por llamar y también en especial le queremos dar las gracias a Leo Basanta, que es el director de Cáritas, que, bueno, gracias a ellos y a la buena predisposición que tuvieron en bajar los fondos a través de su organización, se hicieron cargo de las compras, de las rendiciones, así que, bueno, le damos muchas gracias a ellos porque en estos momentos de cuarentena es re importante poder tejer redes en los barrios y ellos siempre están atentos a, bueno, ayudar, a colaborar, a trabajar en equipo, así que muy agradecidos con Leo y con Caritas Bariloche. Voces al margen. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. Subite a este bondi. Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. Contarles un poco más de buenas noticias. Este equipo de comunicación se ha conformado como una cooperativa de trabajo de comunicadores y comunicadoras. Así es que celebramos quienes integramos el equipo de comunicación Al Margen este nuevo recorrido que nos está tocando transitar, pero que también, bueno, veníamos buscando hace mucho tiempo, muchos años. Y ya que escuchábamos ahí a nuestra compañera Lu en nuestro spot de la comunidad Al Margen, contarles que hoy tenemos sorteo, que no lo dije antes. Así que socios, socias, socies atentos y atentas, porque al final de nuestro programa Fabián va a ser el encargado de seleccionar quiénes van a ser los afortunados o afortunadas. ¿Sortean paraguas hoy ahí en colectivo? No. Paraguas dobladitos y, bueno, las ganadoras anteriores todas han recibido su premio gracias a nuestro socio que los reparte puerta a puerta. Todas chochas, ya nos han contado del material excelente de lectura que les ha llegado, así que esperemos que esta vez ocurra lo mismo. Queremos agradecer también a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En principio a FM Los Coigües, la 105.5, donde estamos en vivo hasta las 19. Y también, por supuesto, a FM La Negra en El Bolsón, la 90.1 del Bolsón, que está también en duplex en este momento. Aquí en Bariloche vamos a agradecer a Radio Nacional en AM590 y en su FM95.5, a FM del Barrio, la 98.1, a FM Gente de Radio, la 90.3, a FM Radio Autónoma Piuqué, la 94.7, a FM Conexión, la 93.9 y a radiospica.com.ar. Vámonos nuevamente al Bolsón para saludar a FM Alas, a toda su audiencia, la 89.1 de FM Alas, a FM Fogón en El Hoyo, la 97.3. Agradecemos también a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, la 91.1. A FM Encuentro en Viedma, la 103.9 de Viedma. A la FM Petubo Mogueleín en El Maitén, la 88.7. A FM Sudaca en Trelew, la 105.3. Y en Chosmalal saludamos a FM La Arriera, la 104.7. Vamos a conocer ahora un poquito más de una de estas radios. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. La Riera, Chosmalal, FM 104.7. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Costa, de la radio FM La Riera. Como su nombre lo indica, la radio surge para expresar las necesidades y los padecimientos de la comunidad, y más concretamente de la población campesina de Chosmalal y del norte neuquino, que aquí tenemos una fuerte conexión con la ruralidad, con lo campesino. También para remarcar el rol de la mujer campesina, estamos en el dial 104.7, ubicados en el kilómetro 2630 de la ruta 40, y estamos transitando el sexto año en el aire. Si quieren encontrarnos en las redes sociales, en Facebook figuramos como FM La Riera, y si no, en el streaming La Riera de fm.com.ar, para escucharnos desde internet. Eso es todo desde acá de Chosmalal, norte neuquino, FM La Riera 104.7, la radio comunitaria de la Mesa Campesina del Norte Neuquino. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Bueno, si está todo bien con la comunicación, nos está escuchando nuestra compañera Luciana Avilés. Lu, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo qué están? Bueno. Buenas tardes, equipo. ¿Todo bien? Bueno, bien, muy bien. Con lo gratificante de poder hacer un móvil en vivo en este horario. Muchas gracias, Lu, por contarnos lo que estás haciendo en este momento, que tiene que ver con la presentación del presupuesto municipal. Estás en el gimnasio número 3. Así es. En este mismo momento están empezando a exponer los diferentes oradores y oradoras. Son 11 en total. Acaba de terminar su exposición el secretario de Hacienda del municipio, Diego Quintana. Como para que tengan una idea de lo que está ocurriendo exactamente, como decías vos, acá en el gimnasio municipal número 3. Hay alrededor de 60 personas con un protocolo muy estricto. Nos han dejado ingresar aquí al gimnasio. Y bueno, como les decía, ahora están empezando a pasar los y las oradoras, que tienen 5 minutos de exposición. Diego Quintana habló por 30 minutos aproximadamente, dio un detallado informe acerca de cómo van a pensar o cómo piensan en verdad este presupuesto 2021 desde el Ejecutivo Municipal. Sabemos que esto es una audiencia pública, la idea es dar a conocer el proyecto y luego esto va a ser sometido, por supuesto, a votación en el ámbito del Consejo Deliberante. Pero bueno, mientras tanto está ocurriendo esto aquí en el gimnasio municipal número 3, y bueno, y entonces ahora estamos esperando que pasen los y las oradoras. En este momento está hablando el primer orador. Bien. Esto es más o menos una fotografía de lo que está ocurriendo aquí en el gimnasio municipal número 3. Nos parecía también interesante, no sé si vamos a enganchar a la oradora, a Romina Grosso, que queríamos escuchar, porque lo que nos parecía interesante, digo, es esta posibilidad de pensar un presupuesto con perspectiva de género, ¿no? Y para eso iba a estar como oradora Romina Grosso, integrante de Mala Junta. Bueno, ya te dejamos ahí que vos nos digas si por ahí en nuestro horario de programa podemos escuchar algo, y si no, bueno, seguramente después vamos a poder tener alguna nota. Sí, exactamente. Nos parecía muy interesante tener esta mirada, porque como bien dijiste vos, Mari, están justamente desde el movimiento Ni Una Menos, desde el Consejo Deliberante Local, o sea, en verdad desde el Consejo de las Mujeres, ¿no?, que funciona también dentro de lo que es el ámbito del Consejo, están pidiendo por un presupuesto con perspectiva de género, algo que hasta el momento no se ha visto reflejado en cuanto a partidas presupuestarias y en cuanto a lo que ya se ha conocido de este presupuesto 2021. Así que claro, como bien vos decías, Romina Grosso está anotada como para ser una de las oradoras en esta tarde. Calculamos que en un ratito nada más esto va a ocurrir, esperemos que sea dentro del horario del programa, y si no, por supuesto, vamos a recoger ese testimonio para poder llevarlo a nuestra queridísima audiencia de Colectivo al Margen y también para toda nuestra comunidad lectora, porque seguramente habrá alguna nota al respecto en relación a esto que nos parece tan importante, ¿no? Teniendo en cuenta que a nivel nacional el presupuesto cuenta con perspectiva de género y que son temas que son transversales, ¿no?, para toda nuestra sociedad. Así que eso vamos a estar cubriendo desde cerca. Como te decía, en unos minutitos nada más,

como estos días, el golpe. Golpe a nuestro modelo económico. Un golpe a nuestros recursos naturales. Y quiero decirles, hermanas y hermanos presentes acá, también a todos los oyentes, que no dudaba que iban a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto, algo histórico, algo inédito. Gracias a la unidad del pueblo boliviano y hacia el acompañamiento de muchas autoridades y exautoridades del mundo. Ahora, que no estaré de presidente, compartiré mis experiencias de lucha sindical con todos que invitan, porque la lucha sigue. Mientras exista el capitalismo e imperialismo, la lucha de los pueblos continuará. De eso estoy convencido, hermanas y hermanos. Esta es la carretera que une a los departamentos de Cochabamba con Santa Cruz. Estamos ya en Chimoré. Al mediodía de hoy será la gran concentración, la más masiva concentración de todas las que se realizaron hasta ahora en bienvenida del expresidente Evo Morales. Orinoca hace fiesta con música autóctona. El retorno de Evo Morales desde la Argentina a Bolivia. Después de tantas reuniones, me di cuenta que el occidente, es decir, los países industrializados, solo nos quieren a los latinoamericanos para que nosotros garanticemos materia prima. 33 de mano, una posta donde compartir tus utopías y sueños. Sobrevuela, sus garras afiladas apuntan al sur otra vez. Otra vez, el miedo sobre la tierra, como ayer, la espada y la Biblia otra vez. Hijo del pueblo, sembrando dignidad. Qué duro es ver la historia yendo para atrás. La ignorancia siempre trajo hambre y dolor. A nuestro compañero Sebastián Carapeza, no le dedicamos un gol de Vélez, sino que le dedicamos este tema de Arbolito, la última creación de Arbolito, el tema Otra Vez. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Nos quedamos aquí en Bariloche para esta nota. Estamos en comunicación con Gonzalo de Estrada. Gonzalo es integrante de la Biblioteca Sarmiento de aquí, de la ciudad de Bariloche. Hemos tenido un fallido la semana pasada, pero volvemos. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. ¿Por dónde anda en el día de hoy que podemos charlar? No, ya en mi rancho más tranquilo. El otro día fue medio complicado. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por estar en el aire de 33 de mano, hablando ahora en serio del tema que queríamos charlar. Hay una campaña muy, pero muy interesante que han denominado desde la Biblioteca Sarmiento, libros que acompañan con una bajada en el material que distribuyeron, que dice, no tenemos la cura, pero un buen libro siempre ayuda. ¿De qué se trata esta campaña? Y se trata, ¿cómo te diría? A ver, se acerca fin de año, la fiesta, todo esto, y dijimos, nosotros en la biblioteca tenemos un montón de libros. Y por el otro lado tenemos la posibilidad de ser gestores, de acercar libros a las personas que están afectadas con el tema del COVID, ¿no? Arrancó por ahí, por decir, bueno, a ver, si hay una persona que está en una habitación, en un hotel, o en un hospital, una sala, lo que venga, que tenga de repente algunos libros para que pueda leer mientras tiene que pasar su cuarentena, ¿no? Entonces dijimos, bueno, es una forma de acompañar eso. ¿Y cómo la han organizado esta campaña? ¿Cuál es la mecánica? El planteo fue decir, a ver, a cada vecino que se comprometa y que piense en la persona que va a estar internada, que por ahí le gustaría leer un buen libro. Entonces que seleccione de su casa un libro bonito, un libro atractivo, y que lo lleve a la biblioteca. Entonces nosotros recibimos esos libros, los dejamos en cuarentena el tiempo necesario, después que pasa la cuarentena, los vamos organizando según la temática, nos vamos clasificando, y se van a repartir. Actualmente hay 5 sitios donde hay gente alojada, ¿no? Entonces se van a hacer 5 pequeñas estanterías, o hasta cajas, o sea, bien bonitas, para llevar a esos lugares. Entonces, bueno, la gente ya nos empezó a llevar, y bastante material, por suerte. Entonces, bueno, ahora estamos en ese proceso de juntar libros. Eso te íbamos a preguntar, justamente, ¿cómo viene la campaña? No, viene, realmente es el motivo. Porque, a ver, yo creo que, ¿cómo te diría? Como comprometerse con las personas que uno no conoce. No sabemos a quién le va a llegar ese libro. Y el que lo recibe no sabe quién se lo dio tampoco. O sea, es una cuestión de empatía, de ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, tirar una mano. Y vino mucha gente a dejarnos libros. En más de un caso nos han querido dejar más de uno. Dicen, no, tengo esto, lo seleccioné. Y realmente libros buenos. Entonces, ahí estamos en esa cuestión de la clasificación. Pero nos sorprendió y está bueno. Y la idea es que lleguen muchos más, porque queremos continuarlo. Y bueno, más o menos cada 2 semanas estar volviendo a llevar libros. Entonces esa es la dinámica, digamos. Estamos hablando con Gonzalo de Estrada, integrante de la Biblioteca Sarmiento. Te recordamos, la Biblioteca Sarmiento es la que está ubicada ahí en pleno centro cívico, la biblioteca más céntrica de la gran cantidad de bibliotecas que hay en Bariloche. Gonzalo, ¿cómo se organizan ustedes? Vos decís, ¿los pueden acercar en estos momentos tan particulares donde está muchas veces restringido los horarios o la pertenencia de los trabajadores a su lugar natural de trabajo? ¿Cómo puede acercarse la gente? ¿En qué horarios? ¿En qué momentos? Sí, en principio es de 10 a 30 a 15 y 30, o sea, ahí está abierta la recepción y nosotros ahí podemos juntar los libros, se dejan en una caja. Estamos viendo de hacer gestiones para tener otros puntos de recolección en la ciudad, para evitar que una persona se tenga que acercar por ahí y se le complique, ¿no? Entonces, estamos en esa gestión de conseguir otros lugares donde poder decir, bueno, no tengo que tomarme tanta molestia de ir hasta el centro a llevar un libro, sino que lo puedo dejar por mi barrio. En este momento estamos en esa gestión, todavía no la tenemos definida, pero le tenemos fe que pueda salir eso para evitar, digamos, el problema del llevado, ¿no? Gonzalo, te agradecemos por estar aquí al aire del 33 de mano con esta campaña Libros que Acompañan y esta bajada más que interesante. No tenemos la cura, pero un buen libro siempre ayuda. Esta campaña de donación de libros para pacientes internados o aislados por COVID. Y en algún momento los estaremos molestando para ver cómo viene para el año 2021 la Biblioteca Sarmiento, que me imagino que cuando ven el espacio deben decir cuándo volveremos a tener actividades en todos estos lugares que están así como dormidos, pero preparados para salir de la gatera, ¿no? Tal cual, mejor no se puede expresar, sí, estamos con mucha ansiedad, con muchas ganas, estamos trabajando mucho para adentro, para que el día que abramos esté mejor que nunca. Somos una biblioteca popular, con eso hay un compromiso importantísimo. Entonces, queremos dar mejor servicio, queremos participar de todas las cosas que se puedan, pero sí, de toda la dinámica que veníamos, cuando se nos cortó, nos quedamos paralizados y dijimos, wow, ¿y ahora qué podemos hacer? Bueno, ahora estamos esperando a eso, poder abrir todo, con muchas, muchas ganas. En 33 de mano estuvimos hablando con Gonzalo de Estrada, integrante de la Biblioteca Sarmiento. Te repetimos el horario para llevar libros entonces en esta campaña de donación de libros para pacientes internados o aislados de 10:30 a 15:30 en la Biblioteca Sarmiento. Mi nombre es José Agüero y soy actor y director de la compañía Teatro al Vacío, una compañía de teatro independiente que trabajamos para niñes. Te pido que te sumes al pedido de la comunidad artística por la ley de emergencia cultural en Río Negro. Entra a la página de la Asamblea de Teatreros Rionegrines y firma el petitorio. Estamos convocando a todos los ciudadanos de la provincia de Río Negro. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es trabajo. 33 de mano. Un aporte patagónico a la comunicación popular y comunitaria. Y yo le voy a decir una cosa, porque estamos escuchando una banda que se llamaba Manal de fondo, porque en estos días, allá por hace 52 años, debutaba Manal en los escenarios y por eso es el día del blues nacional, mira, del blues argentino. No sabía. Así es, año 68 para el debut de esta banda. Integrada por Medina, Gavis y Martínez. Si nunca escuchaste Manal, te falta, pero mira, tenés un pedacito de oreja que todavía no arrancó en tu vida. Nos tenemos que ir, ¿no? Julia que nos dice que sí, que nos vayamos. Bueno, nos vamos a ir. Así es, saludos a Julia, a los compañeros y compañeras del Colectivo Al Margen, a Colectivo de Diseño y a todos los integrantes de la red Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos. Hasta la semana que viene. Vive, no lo hagas, eso está mal.